no le quiero errar. Vamos a hablar con Leandro Gamayo. Buen día, Leandro. Buen día, Matías. Muchas gracias por el llamado. De nada, vamos a decir quién es Leandro Gamayo. Se presenta como que coordinador de las unidades de prevención barrial en el Ministerio de Seguridad. ¿Esto es correcto? Sí, Ministerio de Seguridad de la Nación. De la Nación. Sociólogo, investigador del CONICET. Uh-huh. Exactamente. Bien. Bueno, un montón de preguntas tengo. Leandro, me interesó, por ejemplo, esto de que te presentabas como violentólogo, algo así. ¿Me podés ampliar al respecto? Sí, es una categoría que nació más bien en las ciencias sociales de Colombia, cuando Colombia vivió una ola de violencia muy fuerte, ¿no? En la década del 90. Pero bueno, eso es otra manera de decir que estudio violencia, ¿no? O sea, uh-huh. Mi trayectoria académica ha sido vinculada a estudiar distintos fenómenos de violencias en América Latina, porque yo hice mi maestría en Flaxo, México, y estudié los linchamientos allá, y estudié las acciones colectivas de violencia punitiva acá, y bueno, y ahora gestionando el despliegue de fuerzas de seguridad particular en barrios populares. Entonces, bueno, muy vinculado al estudio y a la prevención de violencia, ¿no? Por eso lo de violentólogo, que es una manera tuitera de resumirlo, sí, por ahí, bien. Pero bueno. Está bien, muy vendedora, está bueno. Leandro, bueno, y los contextos para los linchamientos, que lo estudiaste en México, uh-huh. Y estudiaste también acá un caso del de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, sé que estuviste investigando directamente ese. Uh-huh. ¿Podés contarme un poco eso? Si cada país tiene como un contexto determinado para producir un linchamiento, ¿hay épocas donde hay preponderancia uh-huh. de este tipo de que es un delito, un delito, obviamente, ¿no? Una reacción colectiva. Una reacción colectiva, eso, sí. Contame un poco delictiva, de eso. Sí. Empiezo por lo obvio, ¿no? Que bueno, que son fenómenos muy complejos. ¿Qué quiere decir muy complejos? Que hay muchas, causas, contextos, como decías vos, historias particulares, nacionales, incluso locales, que entran en juego para poder dar cuenta de estos hechos, ¿no? En el caso de México, bueno, hablamos de un país con niveles de violencia mayor, ¿no? Y está bastante demostrado que cuando uno tiene niveles de violencia que lo puede medir, por ejemplo, en homicidios cada 100.000 habitantes o, bueno, si se quiere también, presencia del delito, digamos, esto trae, aparejado más réplicas violentas, ¿no? O sea, más linchamientos, incluso más violencia de género, más violencia doméstica, ¿no? Algunos estudios como el de Aullero, que trabajó con un barrio popular en Argentina, hablan de cadenas de violencia, ¿no? O sea, donde la violencia doméstica se reproduce en violencia pública, ¿no? En trato cotidiano violento, en construcción de masculinidades vinculados a la humillación y la violencia, y una autoridad, la construcción de una autoridad violenta. Y bueno, en México, digamos, hay una historia particular también del Estado, una formación del Estado Nacional, esto lo han trabajado otros autores, ¿no? Que también explica una historia de episodios violentos y el linchamiento es muy larga, ¿no? Y cuando ya hay, digamos, antecedentes históricos, ya, digamos, es parte, como digo yo en uno de mis estudios, digamos, de un repertorio de acción ante situaciones posibles, ¿no? De respuesta. Digamos, está como dentro de las posibilidades de respuesta ante situaciones relativamente críticas, el linchamiento en México, ¿no? Por eso, cada año, y esto me lo cuentan colegas allá, hay más linchamiento, cada vez más, ¿no? Incluso a veces sin que tenga demasiado que ver con un aumento de la llamada inseguridad, ¿no? Los delitos, las violencias, ¿no? Porque bueno, porque se instala como una respuesta posible, en algunos casos se percibe eficaz, ¿no? Y se reproduce, ¿no? Se reproduce. Yo lo que mostraba, bueno, en México es que hay distintos tipos, ¿no? De linchamiento. Una cosa es el linchamiento más urbano, ¿no? Como puede ser en el colectivo. Ahora hubo un caso muy, muy mediático. Incluso salía ya hablando también de ese tema. Pero después tenés en barrios, en zonas donde hay, digamos, una construcción comunitaria distinta, se producen precisamente linchamientos más comunitarios, ¿no? Más un poco más organizados, con más presencia de gente, negociaciones con las autoridades, ¿no? y pueden ser incluso más violentos. Entonces ahí, digo, me parece que hay que abordarlos de manera distinta en función de los distintos episodios, ¿no? Era un poco lo que la conclusión de eso, de ese estudio, ¿no? Bien, en México, ¿qué es ante situaciones de robo, por ejemplo, en la calle, lo más común? Sí. Digamos, sí, no diría que lo más común, pero sí que digamos que uno lo puede ver en la prensa y incluso colegas que cuentan, ¿no?, que es más común que en otros países y que aparece mucho, ¿no? Aparece mucho, ¿no?, el linchamiento. Pero después en algunas ciudades o pueblos, ¿no?, esto que te decía, hay, por ejemplo, amenazas de linchamiento, algo que empezó a ver, algo que vimos en el conurbano hace unos meses, ¿no? Colocan carteles diciendo, mira, acá no vamos a llamar a la policía, te vamos a linchar, ¿no? Entonces ya hay como una predisposición, una organización, ¿no? Ya esto que comentaba al principio, está tan dentro del repertorio de acciones posibles que incluso hay una amenaza, se avisa, ¿no? Y entonces el linchamiento empieza a ser un mecanismo de seguridad comunitaria, ¿no? Digamos, así como por ahí en los barrios más de clase media, media alta, se ponen cámaras, se ponen garitas de seguridad privada, en los barrios digamos, más populares se organizan comunitariamente y tienen esta respuesta, digamos, punitiva, violenta. Por supuesto es un delito, ¿no? Pero sí. Pero que crece, ¿no? O sea. Uh-huh. Leandro, pero y lo más simple para pensar sería que uno dice, bueno, la gente se harta de la ausencia del Estado y ahí es cuando se produce el linchamiento, o es muy simple pensarlo así. No, digamos, es una buena pregunta. Yo creo que hay falencias de los estados en brindar seguridad, o como por ahí me gusta decir a mí, que es prevenir violencias, ¿no? O sea, y ahí, digamos, hay múltiples, digamos, las causas de la seguridad también son muy complejas, pero, digamos, a nivel estructural siempre se menciona, lo dijo el presidente ayer, ¿no? La desigualdad, ¿no? O sea, está demostrado, ¿no?, que no es tanto, digamos, la riqueza o la pobreza, digamos, la pobreza, ¿no?, la causa de la inseguridad, sino la desigualdad, ¿no?, los niveles de desigualdad muy altos entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Eso en general está muy correlacionado con episodios delictivos y violentos. Entonces, digo, ese primer hecho a tener en cuenta, y efectivamente, ¿no?, digamos, uno ve en todo el mundo, a partir de los años 80, la seguridad empezó a ser un problema público y los delitos empiezan a crecer y a ser la preocupación de los gobiernos, al mismo tiempo que todos los países del mundo, al menos las democracias occidentales, se vuelven cada vez más desiguales, ¿no? Entonces, digamos, si uno quisiera ir al fondo de esto, me parece que tendría que atacar precisamente los niveles de desigualdad a todo nivel, urbano, por ingreso, ¿no?, educativo, etcétera, ¿no? Pero bueno, después hay situaciones más, digamos, situacionales, ¿no?, también, que tienen que ver, sí, bueno, con un despliegue más eficaz de la fuerza de seguridad, también como puede haber en algunos países, connivencia, ¿no?, de la fuerza de seguridad con el delito, y esto va generando en algunos territorios una situación de hartazgo, también de mucha victimización, ¿no?, de barrios que son habitualmente víctimas de delitos y que, bueno, que empiezan a generar respuestas colectivas, ¿no? Insisto, en general, por lo menos esto yo lo veía en México, el linchamiento, acá me parece que es distinto, pero el linchamiento en México es una respuesta, digamos, de los territorios menos ricos, ¿no?, de los barrios, digamos, con menos poder adquisitivo, ¿no? Porque uno lo ve en el DF, eso, los barrios cerrados, ¿no?, los cierres urbanos, ¿no?, como medida de seguridad, requieren de recursos, de personal de seguridad privada generalmente. Entonces, bueno, cuando esos recursos no están, la organización colectiva va por el lado de estas linchamientos, o como hay también en otros lugares, de policías comunitarias, autodefensas, ¿no? Digamos, por lo menos una percepción de que el Estado no lo va a resolver, ¿no?, de que la fuerza de seguridad del Estado no van a resolver el problema del delito y la violencia, ¿no? Uh-huh. Claro, Leandro, vos mencionaste lo de la desigualdad ahí, ¿no?, como un punto central. Pero lo que termina pasando es esto que brutalmente se dice, son pobres contra pobres. Me acuerdo de hace unos años, un pibe que había robado un celular allá en una provincia del noroeste. En Rosario. ¿En Rosario fue? Ah, Pensé que había sido Catamarca o San Juan. No, bueno, nada, linchado, un pibe pobre por gente de también de un barrio humilde, sí. Por la, el rumbo celular. Sí, totalmente. Por eso, digamos, por eso para mí es tan importante pensar y hacer medidas de prevención de este tipo de violencias, ¿no? Porque efectivamente, y esto lo dijo Alberto ayer también, ¿no? Los que a veces lo que más sufren el delito también son los barrios vulnerados, ¿no? Porque, digamos, es verdad que hay, digamos, menos atención desde el punto de vista de la seguridad, tienen menos presencia policial muchas veces de estos barrios. Y también hay, digamos, circula, ¿no? Lamentablemente más la violencia, ¿no? Incluso uno lo puede ver en cómo se resuelven los conflictos familiares, vecinales, ¿no? O sea, que por supuesto la violencia está presente en toda la sociedad, ¿no? Los ricos, la clase media, no es algo excluyente de... Pero digamos, hay un recurso a la violencia, digamos, mayor, ¿no? Esto se resuelve en disputas vecinales, familiares, violentamente, que, digamos, en otros aspectos de la sociedad por ahí no llegan a eso. Y efectivamente, digamos, un linchamiento o la quema de la casa de un presunto violador o de un presunto ladrón, como encontramos en Comodoro, como encontramos en varios barrios populares del conurbano bonaerense, de Argentina, genera fragmentación, porque son, como vos decías, son, ¿no?, vecinos, ¿no?, del mismo sector social que se agreden entre ellos, ¿no? Sí. Estamos hablando con Leandro Gamayo, que es coordinador de las unidades de prevención barrial en el Ministerio de Seguridad de la Nación, es sociólogo, y tiene un libro que se llama De la furia a la acción colectiva, las represalias violentas en Argentina. Y Leandro, en épocas recientes de Argentina, justamente ha habido épocas de linchamientos, hay momentos donde hubo más preponderancia, me imagino que la televisión también ayuda a que por ahí se ponga, si se me permite decir, de moda. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Tuvimos un, digamos, los linchamientos en Argentina no existían, ¿no? Entre comillas, ¿no? Existían, pero lo que quiero decir es, no existían como problema público, no circulaba la palabra linchamiento en la discusión en Argentina, hasta que en 2014 pasó el linchamiento de este chico de Rosario, que no sé si te referías a ese, pero... Era por un celular, me acuerdo. Sí, creo que él le roba el celular a una chica embarazada en el barrio, en un barrio de Rosario, y lo agarran en una bandita que estaba ahí y lo mata, ¿no? Lamentablemente lo mata. Este hecho disparó una ola de linchamiento en 2014, yo no sé si lo recuerdan, que vino acompañada o seguramente, digamos, se produjo después, de también un crecimiento de los delitos. 2014 fue, digamos, el último año con con un pico de homicidios, por ejemplo, hubo una ola de violencia grande que, como decía, bueno, produjo también estas reacciones colectivas, ¿no? Y durante semanas se habían puesto, como vos decís, de moda, ¿no? Los medios comenzaron a cubrir estos episodios. Estos episodios se daban antes y se siguen dando en muchos barrios de Argentina. En algunos casos tienen la forma más de riña callejera, como decía, ¿no? Bueno, es un arrebato y dos o tres que, bueno, o vienen más personas que lo detienen, o bueno, que le producen daños un poco más grandes, ¿no? O sea, digamos, lo que siempre hay que tener en cuenta es que, digamos, no se puede responder un delito con otro delito, ¿no? O sea, existe la figura de la detención ciudadana, que es hacer cesar un delito, ¿no? Digamos, ciudadanos que pueden hacer cesar un delito, pero que lo tienen que entregar inmediatamente, ¿no?, a la fuerza de seguridad, ¿no? La venganza privada no, es un delito. Entonces, y me parece que lo que hay que hacer no es responder a la violencia con más violencia, ¿no? Pero bueno, estos fenómenos se dan, estos episodios. Y te decía, el último, digamos, por lo menos el 2014 fue un año con muchísimos hechos de este tipo, que después se replican, pero más aisladamente, más esporádicamente. Nunca, digamos, son hechos que muchas veces son cubiertos por los medios, pero otros no, ¿no? Entonces, Yo digamos, hice una base de datos con la presencia de linchamientos en la prensa, pero llega hasta 2015 y claramente el 2014 era el año con más casos por lejos, ¿no? Después no la continué. No, acá encontré, googleé, y es en Córdoba en el 2017, un pibito de 10 años que no lo mataron, pero le pegaron mucho. No era una bandita, como os decía, sino transeúntes cordobeses, hombres y mujeres que estaban por ahí, y sí. A ese caso me refería. Esos casos son interesantes, ¿no? Por cómo gente que no se conoce previamente entre eso, sí. Eso lo he leído, ¿no? que lo mencionas, sí. Coordina, digamos, ¿no? Como identifica un enemigo, una persona, ¿no? A la cual hay que adherir, y coordina acciones, digamos, se forma un ellos y un nosotros rápidamente entre gente que no se conoce, y le propinan golpes, ¿no? O sea, otra cosa, ¿no? Que también es interesante es, digamos, la desproporción, ¿no? Porque, digamos, si por un celular, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace esa turba desde el punto de vista punitivo, digamos, pegándole entre 10 personas adultas a un nene de 10 años? ¿Es castigarlo, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que vos me puedas decir. Sí, ahí hay muchos condimentos porque es un menor, ¿no? Pero no, esto yo lo decía la otra vez en otra charla, que también en las últimas décadas hay una reconfiguración del problema de la seguridad del delito, vinculada a estigmatizar y a construir una figura del ladrón como el enemigo público, y vincularla también a algunas figuras sociales, ¿no? El típico, entre comillas, ¿no? De ladrón es un joven, ¿no? Con determinados rasgos sociales, ¿no? De un joven de clases populares, ¿no? Con determinada vestimenta, ¿no? O sea, digamos, determinado color de piel, diría. Sí, el morocho de gorrita. Lo digo yo. Sí. Exactamente. Y varón, ¿no? Varón en general. Todos los males se depositan en esta figura, y que, digamos, el paradigma clásico de la seguridad era, bueno, digamos, si alguien delinque, bueno, tiene que ser resocializado, reinsertado, reeducado, etcétera. Digamos, en los últimos 3-4 décadas es la idea del enemigo, ¿no? El enemigo que hay que eliminar, que es la causa de todos los males, ¿no? El chivo expiatorio. Y bueno, digamos, esto que se ve en medidas punitivas más duras, ¿no? Medidas de pena, de endurecimiento de las penas, un mayor consenso represivo, después, digamos, se ve en actos, digamos, se ve en gente golpeando, ¿no? A un nene de 10 años, ¿no? Si uno lo piensa, incluso si esas personas lo piensan, no lo harían, pero en ese contexto y en la circulación de estos discursos suena como lógico para esa gente, ¿no? Es un problema, ¿no? Es un problema. Bueno, ¿y cómo se previene? Porque esa es tu tarea. Nada menos. Nosotros estamos trabajando en particularmente, focalizadamente en algunos barrios en particular, y lo que en general, por ejemplo, tratamos, a pesar de que, digamos, empezamos hace unos meses, nos agarró la pandemia, pero lo que estamos pensando y diseñando son abordajes integrales, o sea, ¿no? Multidimensionales, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también con el deporte, con la construcción de nuevas masculinidades, con la cultura, con la educación, pero también tratar de fortalecer las redes comunitarias, ¿no? O sea, buena parte del problema de la violencia es, en algunos barrios, por lo menos en los que estamos circulando, de la ciudad y del Gran Buenos Aires, tiene que ver con un quiebre, ¿no? De las redes comunitarias, una desconfianza muy grande entre la población del barrio, como un quiebre de la cohesión social, ¿no? Entonces, digamos, el diseño de abordajes que estamos pensando y que hasta ahora no hemos podido, digamos, bajar al territorio, tiene que ver con eso, ¿no? Con fortalecer las redes comunitarias, y con promoción de derechos, ¿no? O sea, esta idea de construir nuevas masculinidades, de construir una inserción particular de algunos jóvenes en el barrio como promotores deportivos, como promotores comunitarios en formación de derechos, bueno, No, o sea, pensar a la llamada seguridad o a las violencias, ¿no? Desde un abordaje multiagencial, ¿no? No solamente con fuerzas de seguridad. Por supuesto, las fuerzas de seguridad son muy importantes, ¿no? Porque no, digamos, son la autoridad del Estado, son, ¿no? Pero no lo resuelve solamente. Entonces, viene por ahí. Bien, bueno, te hago las últimas. Recién mencionaste las de construir las masculinidades y un caso muy publicitado fue el crimen de en Villa Gesell de los rugbyers. Eso entra dentro de tu análisis, digamos, ¿no? Es también un linchamiento. Sí. Digamos, si uno ve la escena es un linchamiento, ¿no? O sea. Totalmente. ¿Qué hacemos ahí? O sea, ¿ahí podemos deconstruir o hay que empezar a construir otra masculinidad desde cero y desde acá a 20 años para adelante? Y es una buena pregunta. Yo no soy especialista en temas de masculinidades, pero siempre lo abordo porque siento que está íntimamente ligado, claro. ¿No? O sea, si uno se pone a pensar, todas las violencias son de género, ¿no? En el sentido de que hay puesto en juego por supuesto en el caso de que un varón agrede a una mujer o un varón agrede a una persona en términos sexuales disidente, pero si como en el caso de Villa Gesell uno ve que hay puesto ahí esta idea, ¿no?, de masculinidad como violenta, esta idea de la humillación, ¿no? Es un problema. Me parece que esto que se resume con la figura del patriarcado tiene muchísimos años, no solamente en nuestra cultura argentina, sino occidental y incluso en otras, y que requiere de un trabajo fino y a largo plazo. Yo creo que, de todos modos, para no ser tan pesimista, me parece que las nuevas generaciones y la juventud lo está problematizando de hecho, ¿no? O sea, me parece que esto que aparece como inabarcable, me parece que los pibes, digamos, y las pibas lo están abordando y transformando de hecho. Ahí me parece que también en lo de Villa Gesell hubo una cuestión también de bastante de clase, ¿no? Me da la sensación, pero me da la sensación de que también hay un desprecio grande también de clase, me da la sensación también. Pero bueno, lamentable y complejo también. Uh-huh. Leandro, bueno, la última. Lo mencionaste, Alberto, dos partes de un discurso que tiene que ver con este lanzamiento del plan de fortalecimiento de seguridad. Correpi ya está diciendo que esto es más inseguridad asegurada, porque teniendo en cuenta la actitud, el accionar de la policía bonaerense durante la pandemia, que ha sido de numerosísimos casos de vejaciones y violaciones a los derechos humanos. Y el contexto también de la desaparición y ahora confirmación de que los restos hallados cerca de Villa Blanca eran los de Facundo Astudillo Castro. Un análisis al respecto, quería escuchar de tu parte, que estás ahí en el Ministerio de Seguridad. No, yo disiento, digamos, a mí me parece que hay un sector, ¿no?, de algunos compañeros y compañeras de organismos de derechos humanos que proponen, digamos, ¿no?, que la seguridad y hasta te diría la convivencia, digamos, no debe pensarse con la fuerza de seguridad, y yo, digamos, no coincido. Como te decía recién, no pensar la seguridad exclusivamente desde lo policial, no solo digo ideológicamente estoy en contra, sino que es ineficaz, digamos, no va a resolver el problema. Pero pensar la seguridad sin la fuerza de seguridad tampoco es eficaz y no va a resolver el problema. A mí me parece que hay que trabajar fuertemente con una profesionalización de la fuerza de seguridad. Venimos de un gobierno, digamos, que se sentaba a felicitar a un policía por dispararle por la espalda a un presunto delincuente y matarlo. Y eso, eso fue un mensaje muy, digo porque lo vivo en el ministerio, muy grande a la fuerza de seguridad, que en algunos casos, pasan por escuelas de formación por un tiempo muy breve, no vuelven a pasar, desconocen la normativa, y por lo tanto, toman esos mensajes como hechos normativos en sí mismos, ¿no? Entonces, digamos, hay que, me parece que reeducar y profesionalizar a las fuerzas de seguridad para que tengan intervenciones más eficaces, por supuesto con apego a la ley y para desescalar, ¿no?, las violencias, los conflictos en todo el territorio, ¿no?, en barrios vulnerables, en barrios y en barrios de clase media, en general. Entonces mi mirada es esa. Por supuesto me parece que el plan está buenísimo, me parece que hacía falta y hace falta una fuerte inversión. Yo estoy en el ámbito de las fuerzas federales, no en el ámbito de la policía bonaerense, pero es evidente, digamos, que las comisarías se vienen abajo, que están repletas de detenidos que no tendrían que estar en los calabozos de las comisarías, bueno, ¿no?, parte de lo que dijo Alberto ayer, y que me parece que habría que empezar a resolver, ¿no? O sea. Bien. Bueno, el libro este de La furia a la acción colectiva, las represalias violentas en Argentina, ¿se consigue fácil? No. Sí, me parecía. Porque está editado en Estados Unidos. Yo, digamos, un profesor que tuve en México me abrió la oportunidad y está editado en una editorial norteamericana. Se consigue, pero no es tan fácil. O sea, se consigue en Internet, pero no es tan fácil. Yo no tengo tantos ejemplares, porque como vienen de allá. Pero bueno, cualquiera, digo, si ahí por Twitter, si alguien lo quiere leer, me avisa y lo mandamos. Te siguen por Twitter, entonces. Sí, ahí está, arroba Leandro Gamayo, ahí me encuentran. Bueno, muchas gracias, Leandro, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau.